Estos son los principales titulares del boletín informativo del 30 de diciembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El aterrizaje fallido de un Boeing 737 el domingo es el accidente de aviación más mortífero en la historia de Corea del Sur. El presidente de Azerbaiyán exige a Rusia hacerse responsable por el mortal desplome de un avión de pasajeros. Fallece a los 100 años el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El aterrizaje forzoso y la explosión de un avión el domingo en Corea del Sur es el accidente más mortífero en la historia de la aviación del país, según dieron a conocer los medios de comunicación locales. La aeronave, un Boeing 737 de la aerolínea de bajo costo sudcoreana Jeju Air, se accidentó en el aeropuerto internacional de Muan el domingo por la mañana. Despegó de Bangkok, capital de Tailandia, con destino a Jeju, llevando a bordo 181 personas. Las autoridades sudcoreanas dieron a conocer que se habían confirmado la muerte de 179 y que dos tripulantes fueron rescatados. El domingo por la noche, durante una reunión de emergencia entre funcionarios gubernamentales relacionados con el hecho, el presidente interino de Corea del Sur, Choe Son-mok, declaró un periodo de luto nacional de 7 días hasta el 4 de enero. Choe señaló que el gobierno proporcionará toda la asistencia necesaria a las familias de las víctimas y que se erigirán altares conmemorativos en el lugar del accidente y en otros sitios. De acuerdo con los medios de comunicación, el piloto del avión había hecho un llamado de auxilio y acto seguido el avión descendió a la pista sin haber desplegado el tren de aterrizaje. Las autoridades indican que un equipo de investigadores recuperó de entre los restos el dispositivo de registro de datos de vuelo y la grabadora de voces de la cabina de mando. Agregan que están averiguando la causa del accidente. Por otra parte, el director ejecutivo de la aerolínea Jeju Air de Corea del Sur ofreció disculpas por el accidente mortal ocurrido en un aeropuerto del suroeste del país el domingo. En una rueda de prensa, Kim Ibe dijo que la firma expresa sus más sinceras condolencias y disculpas a los pasajeros del avión de Jeju Air y a las familias de las víctimas. Agregó que, sin importar la causa del accidente, siente total responsabilidad como director ejecutivo de la firma. Señaló que es difícil sacar conjeturas sobre la causa del accidente en este momento y que la empresa necesita esperar los resultados de la investigación del gobierno. Kim dijo que su compañía hará todo lo que esté en sus manos para resolver la situación rápidamente y ofrecer apoyo a las familias de los pasajeros. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, pide a Rusia que se responsabilice por el reciente incidente en el que se desplomó un avión de pasajeros de Azerbaiyán Airlines. Durante una entrevista concedida a la televisión estatal el domingo, Aliyev habló sobre el desastre ocurrido el miércoles en Kazajistán, que dejó un saldo de 38 muertos. Sostuvo que los hechos indican que el avión azerí había resultado dañado en su exterior mientras sobrevolaba territorio ruso y su piloto había perdido casi por completo el control del aparato. El mandatario agregó que la cola del avión se dañó considerablemente debido a disparos provenientes de tierra. Dijo, podemos decir con certeza que el avión fue derribado por Rusia. No afirmamos que lo hizo intencionalmente, pero sí que lo hizo. Aliyev exigió que se castigue a los responsables y se indemnice al gobierno azerí, así como a los pasajeros y tripulantes heridos. La aeronave, con 67 personas a bordo, se estrelló cerca de la ciudad de Aktau, oeste de Kazajistán. Había despegado de Bakú, la capital de Azerbaiyán, con destino a Grozny, en el sur de Rusia. El sábado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció disculpas a Aliyev por lo que describió como el trágico incidente de un avión de pasajeros en el espacio aéreo ruso. Putin explicó que, en el momento del incidente, el área era blanco de ataques de drones ucranianos y que los sistemas de defensa aérea rusos los estaban repeliendo. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos y ganador del Premio Nobel de la Paz, falleció a los 100 años. Carter fue empresario agrícola de maní en Georgia, sur del país, antes de convertirse en político y gobernador del estado. Miembro del Partido Demócrata, ganó las elecciones presidenciales en 1976 y fue el presidente número 39 de los Estados Unidos entre 1977 y 1981. Fue mediador de los acuerdos de Camp David de 1978 entre Israel y su antiguo rival Egipto, lo que contribuyó a la paz en Oriente Próximo. Al año siguiente, Carter estableció relaciones diplomáticas con China y normalizó los lazos bilaterales. Sin embargo, fue criticado en relación con la invasión soviética de Afganistán en 1979 y la toma de la embajada estadounidense en la capital de Irán, Teherán, ese mismo año. Perdió la carrera presidencial de 1980 ante su contrincante republicano Ronald Reagan. En 1982 fundó el Centro Carter y trabajó enérgicamente para resolver conflictos en todo el mundo y mejorar la situación de los derechos humanos en los países en desarrollo. En 1994, Carter visitó Corea del Norte en medio de crecientes tensiones entre Washington y Pyongyang por el desarrollo nuclear de Corea del Norte. Carter y el entonces líder norcoreano Kim Il-sung llegaron a un acuerdo según el cual Corea del Norte detendría su desarrollo nuclear y recibiría inspectores internacionales, lo que dio lugar a un marco acordado entre ambas naciones. Carter recibió el Premio Nobel de la Paz en 2002 por sus esfuerzos a lo largo de los años para lograr soluciones pacíficas a los conflictos y brindar asistencia humanitaria. Era el expresidente estadounidense de mayor edad y recibía cuidados paliativos en su casa de Georgia desde febrero de 2023. Pasó la última parte de su vida con miembros de su familia. El Centro Carter informó que murió el domingo por la tarde, hora local, teniendo a sus seres queridos a su lado. Otani Shohei, estrella de las grandes ligas del béisbol estadounidense, dio a conocer que él y su esposa, Mamiko, esperan un bebé. El beisbolista japonés de 30 años, que milita en los Dodgers de Los Ángeles, escribió en su cuenta de Instagram: «Me muero de ganas por ver al pequeño novato llegando pronto a nuestra familia». También publicó una fotografía en la que aparece su perro Decopín, mejor conocido como Decoy en los Estados Unidos, un mameluco rosa, zapatitos de bebé blancos y lo que al parecer es una ecografía cubierta con un emoji de bebé. En febrero pasado, Otani reveló en su cuenta de Instagram que había contraído matrimonio con Mamiko, ex basquetbolista. El as japonés fue contratado este año por los Dodgers. Se lo conoce por ser lanzador y bateador. No obstante, esta temporada solo ha bateado debido a que se sometió a una cirugía de codo. Consiguió la proeza de ser el primer jugador de las grandes ligas que anota 50 jonrones y se roba 50 bases en una sola temporada. Recibió su tercer premio al jugador más valioso en su carrera de las grandes ligas. El anterior lo obtuvo en la temporada pasada. Otani también contribuyó de manera significativa a la victoria de su equipo en la Serie Mundial. En la próxima temporada planea desempeñarse también como lanzador tras un periodo de entrenamiento en febrero. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.